con tristeza la silla vacía. Vacío que con tu engaño, tu infamia quedó la ruina de tu vida, la de yo y mía. A veces me preguntan que dónde estarás. El hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo tú allá los verás, y que los quisiste mucho y que fuiste un santo. Les tuve que mentir por no hacerles sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. A veces me preguntan si estás en el cielo, y me muerdo los labios al decir que sí. Por Dios, que hay momentos en que he sentido celos al ver que te quieren mucho más que a mí. No el más grandecito que ya no entiende tu infamia y baja la vista sin verme de frente. Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama, y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente. Veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría. Luego se detiene, te besa y te abraza, aunque solo acaricia la silla vacía. Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos. Les tuve que mentir por no hacerlos sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos.